Hola, esto es Shit en la Irola en el 107.5. Saludos, si escucháis a través de Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu Irratia también, o cualquier otra radio libre. Y vamos a dedicar parte del programa a Dementes Argó, de nuevo, por muchas razones. Una de ellas no es porque vayamos a escuchar el nuevo disco, porque va para largo. Ya sabéis que parece una especie de culebrón y hasta primavera me parece que no va a ver la luz, así que hasta ese momento, pues bueno, está el single que han sacado, la cara B, con esa versión del Spoonful de Honey Wolf, que bueno, pues yo de momento tampoco he podido escuchar, pero eso no quita para que vayamos a recordar lo que fue su último disco hace 13 años, el Welcome Back to Insanity Hall, que a vista de todo este tiempo que ha pasado, pues la verdad es que no ha envejecido nada mal. Y vamos a empezar con, por ejemplo, este Bodies in the Basement, Dementes Argó. Dementes Argó hace, ya os digo, 13 años en ese LP que, bueno, vamos a escuchar también ahora de fondo mientras voy a dar un poco la chapa, porque tiene material la cosa. Welcome Back to Insanity Hall, un disco que hacía bastante en ese momento en el que, pues bueno, tampoco sacaban ningún trabajo. El anterior era el Hellbilly Storm, que habían sacado en el 2005, y la verdad es que el listón estaba muy alto, porque pues quizás ese, a ver, aparte de la formación clásica de los 80, porque bueno, para hacer un poco de historia, os recuerdo que los Dementes Argó empezaron allá por el 82 en Gales, en Cardiff concretamente, y bueno, pues a hacer cuentas, desde el 82 hasta el 2025 que estamos, el único que queda actualmente es Sparky, el cantante, pero que también es verdad que a pesar de ello, pues bueno, suele ser fundamental que se mantengan más de uno o dos, ¿no? Pero en el caso de Dementes Argó, yo creo que con su voz, su personalidad y no sé si sus dotes dirigiendo al resto de la banda, pues ha conseguido mantener un nivel, yo creo que muy, muy alto, con Dementes a Go, y como os digo, en 2005 tenían el Hellbilly Storm, que pues eso, tenía una formación increíble, estaban dos guitarras incluso, uno de ellos era Philip Doyle y el otro Standen, un guitarrista del que seguramente hablemos también un poco más después. Y bueno, el caso es que llegó Welcome Back to Insanity Hall y yo recuerdo que la verdad, la formación con la que se presentaban en ese disco pues había cambiado casi completamente. El batería seguía siendo este Chris Baker, apodado Damage, pero el resto pues ya habían cambiado. El contrabajo ahora era Grischa Dordelman y el guitarrista era Holder Groth. Que con esos nombres, pues bueno, dan una pista de dónde venían, y es que eran pues una sección, bueno, dos músicos alemanes que a partir de ahora, a partir de ese momento, bueno, unos años antes de sacar este disco, formaron parte de los Dementes a Go a tiempo completo hasta el día de hoy, que pues bueno, siguen siendo la formación de lo que va a ser su nuevo disco. Pero bueno, lo dicho, que quizás con esos tantos cambios, pues la verdad es que no esperaba que fuera la bomba. Y si bien poco a poco fue calando, y sobre todo con algunos de los singles que sacaron, por ejemplo el Lucky Charm, que la verdad es que es uno de los mejores temas del disco, y vamos, que el disco que es brutal. Y una muestra de ello es que hoy vamos a escuchar solo temas que no hemos puesto a lo largo de estos pues 13 años que han pasado, como por ejemplo pues eso, es el Lucky Charm, el Epileptic Fit, que estamos escuchando ahora mismo de fondo y que suele ser uno de los habituales de los directos, y bueno, el Welcome Back to Insanity Hall, mismamente, que da título al disco, el Gone, que es uno de los temas que suelen meter con pues un rollo country así hillbilly, y vamos, un disco que no tiene desperdicio. Vamos a escuchar lo único, una de las pues quizás no novedades, pero sí como pues un poco un registro que con el tiempo pues ha ido la banda pues endureciendo, incluso llevando, yo creo que podríamos decir, casi a toques un poco heavy. Devil Sales Kills, que bueno, pues es una salvajada y que vamos a escuchar ahora mismo. Son Dementes a Go en el 2012. Pues lo dicho, de mente de algo endureciéndose de alguna manera. Estaba, bueno, a pesar de ello, digo, pues esto, esa nueva formación, hay que recordar que, bueno, las letras normalmente eran siempre, corrían de la mano, bueno, corren de la mano de Sparky, del cantante. Pero es curioso que leyendo los créditos del disco, pues todos los temas están compuestos por Demented Are Go y por Stan Standen, que como os decía antes, pues era el guitarrista que para esta época ya había abandonado. Me imagino que por, pues bueno, porque la convivencia con el Sparky debe de ser bastante complicada, por lo que se ha oído a lo largo de los años. Y de hecho, Grischa, el contrabajista de ahora, pues que es el que más tiempo lleva desde el 2006, 2007 igual, girando con él continuamente, pues eso, que debe de ser bastante difícil por, pues bueno, la manera que tiene de ser. Aunque no sé si ahora me da la sensación de que ha debido de dejar un poco de lado, pues bueno, todas las sustancias que debía de tomar, que no le debían de sentar tampoco muy allá. La cuestión está en que eso, el guitarrista Stan Standen había ya abandonado el barco, pero es curioso que todos los temas, pues bueno, llevan su firma, lo que son las canciones. Y estamos hablando de, bueno, este hombre estuvo tanto en el anterior disco, el Hellbilly and Storm, como en el proyecto paralelo, bueno, incluso en el anterior, el Hellbilly, ¿cómo era? El Hellucifer Nation, que ya data del 99, del siglo pasado. Y aparte también el proyecto que montó a medias con Sparky, que también da pues un poco a entender que tampoco se llevaban, bueno, durante una época por lo menos, tan mal, porque montaron ese proyecto llamado Demented Scum Cats, que más o menos podríamos decir que era pues como los Demented Are Go, pero más garajeros, con unos teclados y con muchos de los instrumentos que, aparte de tener muchos invitados especiales de diferentes bandas, incluso de Demented Are Go de los inicios, pues era Stan Standen el que tocaba la gran parte de los instrumentos. Y bueno, pues eso. Y lo último que quería decir, que lo digo también cada vez que hablamos de este hombre, en los últimos años hacía mucho que yo, bueno, que no se oía hablar nada de él. Y es curioso porque ha formado parte de un proyecto que, por desgracia, me parece que no tiene solución de continuidad. No sé si estarán cada uno ya por su lado. Una banda de Londres llamada Blue Carpet Band, que, pues bueno, con Peña Joven, con concreto el cantante y la bajista, me parece, que eran bastante jóvenes, pero entre el resto de la formación, pues contó durante la última época conocida, por lo menos, que ya os digo que no sé si estarán todavía tocando juntos, pues uno de los dos guitarras era Stan Standen, de esta época que os estoy comentando de los Dementes, y el batería, curiosamente, era Ant Thomas, el batería original de los Demented Are Go, que ya puestos como curiosidad también, decir que al principio de la banda debía de ser el cantante. Lo que pasa que Sparky, que era el que tocaba la batería al principio, pues acabó cogiendo el micro y no lo soltó. Pues bueno, eso, una banda Blue Carpet Band que la verdad es que tenía muy buena pinta. Han sacado un par de EPs y singles, pero no sé si seguirán en activo. Y dicho eso, vamos a escuchar otro tema más. Un tema de los, digamos, lentos. Porque bueno, hay que reconocer que el disco, desde que empieza al principio hasta el final, va piñón a una velocidad brutal, pero también tiene algunos pequeños bajones de velocidad para luego coger mejor la carrera. Falling Up se titula esto, y no sé si era en este. No, en este no tienen invitados especiales. Falling Up, Demented Are Go. My sensations, sending shivers down my spine. I make the realization, and it really blows my mind. You got it, don't fight it, the karma card comes to us all. I'm falling up, it's coming down. Siguiendo con las curiosidades de este disco, que era el octavo LP de la banda, lo cual, pues teniendo en cuenta que empezaron en los 80, en 30 años tampoco es excesivo, y el noveno pues es el que va a venir en breve, que por cierto ya tiene título, se llama Psychotic Mutilation, y bueno, como os decía antes, verá la luz en primavera de este 2025. Digo que como bueno, curiosidades del disco, cuenta con tres colaboraciones que tampoco es que sean digamos decisivas, pero bueno, está Valle, el contrabajista de los Mad Sin, que hace pues coros en algún tema, y bueno, que también es contrabajista de los Guitar Slingers, por cierto, de Philip Doyle, que no hace demasiado ya escuchábamos un disco que también, bueno, al mismo como este de los Dementes, algo que estamos escuchando, pues que era una recuperación de hace unos cuantos años ya. Y las otras dos colaboraciones, pues es el guitarrista, bueno, ex guitarrista, creo, de Necromantics, Peter Sandorf, que también ha estado en Mad Sin y que luego, bueno, ha montado esa banda llamada Hola Ghost, que aquí toca la armónica en la versión que vamos a escuchar después, como. Bueno, finalizando este pequeño repaso de este gran disco de los Dementes. Y el tercero es Daniel Flam, un guitarrista también, que cuenta en su haber pues haber tocado con los Creepshow, una banda de, bueno, digamos, de un psicobilly punk un poco modernito, que bueno, estuvo en una época con ellos, y aquí toca el Ceremín en uno de los temas. Y por último, ¿quién produjo el disco? Pues ahí entramos en una cosa también curiosa, porque resulta que el productor del mismo, Timbuktu, un productor holandés, murió en el 2011, o sea, en el pleno proceso de grabación del disco, y bueno, lo que pasa que pues ya prácticamente estaba y continuaron con él. Y lo que es curioso también es que en una entrevista que han hecho ahora con el sello en el que están, en Bad Billy Records, que lo podéis encontrar en YouTube si os interesa, pues después de este disco parece ser que no tenían pensado estar 13 años sin sacar nada nuevo, sino que en un par de años ya tenían temas nuevos y querían sacar un nuevo disco. Pero entre otras desgracias que les han pasado es que pues que debió de morir otro, por lo que yo he entendido, porque este, ya os digo, murió en el 2011, o sea que para el siguiente disco parece ser que también debió de haber algún fallecimiento inoportuno y bueno, y diferentes problemas, con lo cual pues bueno, les ha llevado, ya os digo, 13 años en grabar el nuevo disco, que aparte también parece ser, bueno, parece ser, no, se han pasado todos estos años girando, tocando en pues en todo festival que se precie casi de psicobilly, y bueno, pues tampoco han debido de tener mucho tiempo para, pues bueno, para parar a ensayar o pues eso, a grabar lo que es por fin su nuevo disco. Y dicho esto, yo creo que vamos, casi lo he dicho todo y más de este Welcome Back to Insanity Hall de los Dementes, que pues que a mí desde luego me está sirviendo hasta que saquen el disco de, pues bueno, para disfrutarlo una vez más. Vamos a escuchar este The Life I Live. Es una versión que, bueno, ya acabando ya las curiosidades, tiene, bueno, en realidad es la única versión del disco, yo creo, porque si ahora mismo no recuerdo mal, las dos temas que aparecen en él, pues la versión extendida, por decirlo de alguna manera, aparece el un tema de los Electric Kills, una banda pues que entre otras cosas fue una de las primeras bandas que tuvo, o la anterior banda que tuvo Nick Knox antes de entrar en los Cramps, y luego una versión de los Mods, el Another Thing Coming. Y por último, pero ya os digo, yo creo que en el disco, bueno, ahora lo miro más concretamente, pero vamos, en el disco original me parece que no aparecía ninguna de las dos. Pero este de Live I Live sí que me aparecía. Una versión de un grupo holandés llamado Q65, y que, pues nada, suena, bueno, suena, que es que está sonando, ya decía yo, se está sonando de fondo, así que vamos a escucharla completa. Dementes Are Go, The Life I Live. Sitting in my chair and thinking about the crowd I'm with, thinking about the music I make, and all the things I don't wanna give. I take everything I want, girls are fighting for me, but every time I take one, I'm in this hole. Sadness. This is the life I live. This is my life of gladness. This is the life I live. Last week I went to the graveyard. My friend was killed by a car. Feel the pain, pain has started. He's dead, but friends still on. Playing in a dance hall, the public was very down, but it didn't bore us a thing, cause we smoked ourselves a kick. This is my life of sadness. This is the life I live. This is my life of gladness. This is the life I live. We'll be right back. Y encima, lo dicho, en realidad estamos escuchando, digamos, los peores temas del disco, porque he intentado pues no poner ni los singles, ni muchos de los temas que he puesto en el programa a lo largo de todos estos años, pero es que vamos, ya os digo que no tiene desperdicio. Y ahora mirando uno de los anteriores, el Lucifer Nation, que también hacía bastante que no lo escucho, y también es otro que tiene pues todo temazos. Yo que sé, por ejemplo, está desde las versiones como el Funnel of Love, que es otra de las que suele caer en directo. Está el Don't Send Me No Flowers, I'm Dead Yet. El Ladies Making Monsters, que también es otro clásico. Reptile Queen, vamos, no sé, un discazo. Pero bueno, de momento dejamos a los Demente algo, como os digo, que en breve sacarán ese Psychotic Mutilation, que está pensado sacarlo dentro de unos meses, con una portada que por lo visto debe de ser un cuadro de Sparky, que habrá que ver, a ver cómo es. Y lo único también, comentar que el nuevo batería, bueno, nuevo, que llevan con él desde el 2013 aproximadamente, o sea, después de que sacaran este disco, pues Chris Baker se fue de la banda y apareció este francés llamado Fabrice Jules Gualdi, que también tiene una cantidad de grupos en los que ha estado. También ha tocado con los Guitar Slinger, que comentaba antes, ha tocado con Paul Fenech en solitario, ya sabéis, el de los Meteors, con los Sub Rats, con los Astro Zombies, con Happy on the Road, una banda francesa, y con los Demented Skunk Cats incluso, y con Didier Wampas, Psycho Attacks, que es la versión moderna, me parece, de los Wampas franceses, con pues bueno, su cantante al frente. Gaibul Gualdi. Y lo único, bueno, y ya que estamos, pues la sección rítmica de Mente Zagou durante todos estos años, es decir, Grischa, el contrabajista, y Holger, el guitarra, tienen también otra banda, que es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Unos Pitmen, una banda alemana, como son ellos, en los que, pues bueno, el cantante era Christian Donovan, que parece ser que tenía o tiene, bueno, o gustos, o no sé si ancestros celtas, y bueno, suele, pues el grupo, digamos que era un poco psicobilly con toques, pues eso, toques celtas. Y la cuestión está en que vamos a escuchar uno de los temas instrumentales, que os podéis imaginar por qué. Zombie Rumble, son Pitmen, año aproximadamente, pues este fue su tercer y, que yo sepa, último disco, el Back to the Pit, en el 2017. We'll be right back. los Pitmen, ya os digo, banda alemana que empezaron pues a mediados de los 90, en el 95, y que este, pues después de un parón de unos 16 años, sacaron su último disco en el 2017, y que demuestra un poco la importancia que tiene pues el cantante que tengas, porque bueno, a ver, sí, hay que reconocer que el Sparky de Demente Zargó no es para todos los gustos, porque a veces la verdad es que, bueno, yo recuerdo cuando lo escuché por primera vez hace 30 años, yo creo que fue, sí, que bueno, pues asusta un poco. Pero también asusta cuando, no sé, cuando los grupos tienen unos cantantes un poco, no sé cómo decirlo, y encima cantando a veces en alemán y haciendo una versión del House of the Rising Sun, que digo yo, joder, hay que tener muy buena voz, yo creo, para intentar, bueno, no emular, sino, pues bueno, hacer una versión de que en su momento cantara Eric Burdon. Pero bueno, lo dicho, por lo menos como curiosidad, quería poner esta banda que es de la sección, bueno, la sección rítmica, el batería, o sea, el contrabajista y el guitarra de los actuales Demente Zargó, que el contrabajista concretamente también, parece mentira, pero a pesar de estar todo el rato girando con los Demente, tiene tiempo para estar en otras bandas, y concretamente en una que se llama Los Dukes of Tijuana, una banda también con con sede en Alemania, aunque su cantante Patrick Paddy Evans debe de ser inglés, y que bueno, de hecho es también contrabajista de otras bandas como Psicofarmaca y los Rusty Robots, una banda que hemos escuchado aquí en alguna que otra ocasión, y que aquí, pues bueno, junto con el contrabajo Grischa y el guitarrista Mark Twang, y el batería Chris Slacy, forman este grupo, digamos, de yo casi más que psicobilly, me parece que es, diría que es más rockabilly, pero bueno, vamos a escuchar un instrumental para que os hagáis una idea. Esto es Baracho en Tijuana, que me parece que quieren decir borracho en Tijuana, pero bueno, un poco mal escrito. Dukes of Tijuana. The Dukes of Tijuana, ya os digo, un cuarteto alemán que cuenta con el contrabajo de los Dementes y que se titula Tough Love, Taboos y Tattoos, un disco que acaban de sacar pues a finales del año pasado, del 2024. Han fichado para Western Star, el sello londinense de Alan Wilson, que es el que pues les ha grabado también. Y ese es su segundo disco, es este LP, que pues bueno, pues eso. En esta ocasión sí que vamos a escuchar. La verdad es que la forma de cantar de este hombre tampoco me acaba a mí de convencer, pero bueno, tiene también, pero tiene sus buenos momentos, yo creo. Y bueno, vamos a escucharle en, pues bueno, en uno de sus temas más cañeros. Este Washed Out son los Dukes of Tijuana. Wake up, heads for something around, what's up? Mouth dry, sharp pain, all my shit blocks. Sex cold sweat spinning head, this ain't my bed. Chick right next to me, bitch ain't free. They just don't feel right, can I take the sunlight? Am I dead? Rip my blue jeans, noise from the TV. I can't find my car keys, where the hell am I? Help me please. Now once again I'm washed out. Back on the floor I'm washed out. Now once again I'm washed out. Low down, fucked up, really quite messed up. Too much booze last night. Drugs up, waitress, pretty bird pointless. I won't be here tonight. Well, this sounds same, but another one night stand. Don't know the name of this town. Low down, fucked up, really quite messed up. Back on my way down. Now once again I'm washed out. Coming down. Go ahead, don't crash. Never feel the backlash. Always up and never down. Break down, blow chunks. My idea of fun. Never gonna change my way. Really should slow down. On my way next town. Change, but not today. Now once again I'm washed out. Back on the floor I'm washed out. Now once again I'm washed out. Y dejamos a los Dukes of Tijuana para escuchar, como no, a Mr. Philip Doyle, que tampoco para. Ya os decía antes que recuperando los Guitar Slingers, uno de sus pues, primeros discos, tiene su el, pues lo que es el segundo proyecto que denomina You Can't Keep a Good Man Down, como bien he dicho, pues eso, segunda parte, por decirlo de alguna manera, que es un disco de versiones en el que supuestamente toca con una especie de ukelele, pero bueno, electrificado, entiendo. Y si bien en el anterior disco creo que no, que tocaba el todo, en este pues viene acompañado de dos músicos. Uno es Carlos López, que viene escrito con K, pero me imagino que da igual. Bueno, es el contrabajista de los Liquidados, el grupo este de rockabilly. Y el batería es Johnny Gizmo, un batería de psicobilly, pues que ha estado, pues ya que hablábamos de los Demented, concretamente formó parte de los Demented Scum Cats y bueno, y también de ese supergrupo llamado Guitar Slingers del Philip Doyle, que pues bueno, que tienen diferentes formaciones. Y bueno, la cuestión está en que es un disco un poco no sé cómo definirlo, pero un poco alocado, y como si lo hubieran hecho a todo correr, podríamos decir. No sé si tendrá que ver, bueno, y todos son versiones encima, bueno, unas versiones un poco raras porque escogen, no sé, Rasputin, bueno, el Spiderman, que este hombre debe de tener una obsesión con Spiderman de mucho cuidado, el Nightboy Tokairo, que si no recuerdo mal era de los Madness, y bueno, unas cuantas versiones, pero que luego las pasan por una especie de coctelera muy extraña y con un sonido que no sé, la verdad es que no acaba de cuajar, me parece, pero vamos a escuchar algo para, bueno, que os hagáis una idea, y si queréis escucharlo entero, pues tenéis el Bandcamp de Diablo Records. Esto es Philip Doyle con Cocaine Blues. .44 beneath my head. Got up next morning, I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I ran too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Hey, I had joints and taking a pill. Walking the sheriff from a Jericho Hill. He said, Willie, your name, I'm not Jack Brown. Your dirty Hector shot my woman down. Said, yes, sir, yeah, my name's Willie Lee. If you got that warrant, yeah, just read it to me. Shot her down because she made me slow. I thought it was her daddy, but she had one more. Died of carcass in the county jail. Early next morning, about 9:30, I spy that sheriff coming down the line. Hopped the cop there to clear his throat. He said, you dirty hack in the district court. Into the courtroom, my trial began. Where I was handled by the honest man. Just before the jury started out, I saw my little judge come in to look about. In about 5 minutes, it walked the man. Holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled and picked up his plan. 90 years in a false impound. 99 years underneath the ground. I can't forget the day I shot that bad bitch down. No sé, es como si se tomaran el tema muy de coña. Philip Doyle con Uke Can't Keep a Good Man Down, segunda parte. Otra colección de versiones. Ya que estamos con Hillbilly así vacilón, vamos con los Tremors, esa banda que hacía poco escuchábamos, pues precisamente en otra de esas, en otro de esos temas como el Cocaine Blues, que también versionó en su momento Johnny Cash. Aunque, bueno, hay que decir que el tema es de un tal Troy Junius Arnold, que al mismo tiempo parece ser que escribió la canción basándose ligeramente en otro tema más antiguo llamado Little Sadie. Y luego el propio, por lo visto, Johnny Cash debió de reinterpretarla, pues bueno, añadiendo algún que otro cambio en la letra. Bueno, lo dicho, los Tremors hacían una versión del Break of the Old 97, que también hiciera Johnny Cash. Y como os comentaba, pues formaba parte de un disco que hasta ahora, que yo sepa, es su último trabajo, el cuarto. Un disco del 2014. Este trío que, pues bueno, suenan así de primitivos. Cabin Fever se titula el tema con el que lo abren. Oh! Los Tremors, un trío de Greensburg, en Carolina del Norte, que muy bueno, muy cerca de donde nació este hombre, Dexter Ron Weber, de los Flatuo Jets. Y bueno, tienen unos cuantos puntos en común. Y antes ya hablábamos de Johnny Cash, precisamente, mira, este tema también podía haber entrado dentro de un Plagiary Sheets, porque no es que sea una versión, porque desde luego ellos no lo contabilizan como tal, sí cuentan el Break of the Old 97, que os decía antes, pero este le titulan Why I Cry, y sin embargo, pues... Bueno, todo el disco tiene un aire pues a la época de bueno, Johnny Cash cuando estaba con eran los Tennessee Trio, me parece que era, bueno, cuando no tenían batería todavía. O pues el primer Elvis también, cuando empezaba sacando sus primeros singles. Y ya os digo, este Why I Cry, pues no sé si conocéis el Cry Cry Cry de Johnny Cash, pues yo creo que está ligeramente influenciado por él, de Tremors. That's why I cry, 'cause I lost my job this morning. That's why I cry, 'cause I lost faith in mankind. All these things make me feel bad, but what really makes me sad is that you lied. That's why I cry, that's why I cry. That's why I cry, 'cause my mama didn't love me. That's why I cry, 'cause I'm down in my last dime. All these things make me feel blue, but what makes me cry blue is that you lied. That's why I cry, that's why I cry. Y con los Tremors acabamos Sheet, y como concierto, pues bueno, anunciar por lo menos el Galia Bolt, esta chica que toca, que bueno, tanto hace como Woman Band, Woman Band, pero también tiene con banda, y me parece que va a venir con banda, la verdad es que tampoco lo pone en el cartel, pero creo que sí. Va a tocar el sábado 8 de febrero en la sala Mito, ya sabéis, esa que está ahí en Bolueta. Y eso será el 8 de febrero, la chica Galia Bolt. Y dicho eso, nada, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia. Agur.